cuando dijiste adiós. Él se quedó esperando con una gran ilusión, sabiendo que no vive. Vives, Irene, sin tu amor.